Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Días amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Iniciamos ya estos últimos días del mes, pues de enero, ¿no? La última semana realmente, el día de hoy, lunes 29 de enero. Nos faltan poquitos días y ya comenzamos un nuevo mes. Bueno, un abrazo cordial, un abrazo cariñoso a todas y todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de las historias, de los cuentos ecuatorianos, y esto dentro del marco de interculturalidad, dentro del marco de identidad y patrimonio. Sabemos que una manera de preservar la historia de los pueblos es precisamente compartirla de unos a otros, de generación en generación. Y hay ciertamente historias, cuentos, inclusive leyendas ecuatorianas que merecen ser, digamos, difundidas, rescatadas, no sé si decirlo de esa manera, rescatadas, pero miren, hay mucho que tenemos que aprender de nuestro país, de nuestras diferentes comunidades. Vamos a empezar el día de hoy con esta frase, con este pensamiento, digámoslo así. El silencio no es solo ausencia de sonidos. El silencio es una experiencia espiritual en la que la vibración de tus pensamientos es estable y poderosa. La práctica del silencio nos fortalece y también nos llena de energía. Cuando experimentamos silencio interior, nos volvemos un poco más preciso en las apreciaciones y creativo en nuestras soluciones. Con esa frase empezamos esta semana. Queremos agradecer, por supuesto, por esta frase enviada a doña Cecilia López, quien comparte esta frase de reflexión para La Rayuela el día de hoy. Son las 9:05. Bueno, vamos a empezar con este tema. Color de esperanza, que tiene que ver precisamente con esto que sentimos, digo yo, la mayoría de los seres humanos, nosotros ahora, los ecuatorianos, y sí, la esperanza es algo que debemos alimentarlo, debemos acrecentarlo, debemos preservarlo, y pues ahí está, nuestro mensaje, nuestra sugerencia para todas y todos. Ahí está, Paulita, con eso comenzamos La Rayuela el día de hoy. Ya está con nosotros también Francisco Torres, así es que bienvenido, Panchito. Buenos días. ¿Cómo estás, Panchito? Bien, muchas gracias, y ya empecemos entonces sin más premura. La Rayuela. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bien, decíamos precisamente que el día de hoy vamos a compartir con ustedes parte de esta tradición oral, ¿no?, de algunos pueblos. Y precisamente para esto quería contarles a ustedes. Existen dos versiones distintas de esta leyenda, ¿no?, que viene desde la costa, realmente viene desde Manabí. Uh-huh. Y existen dos versiones distintas de la leyenda de la viuda del tamarindo, que claro, queremos compartirles con ustedes. Unos dicen que fue una mujer que perdió a su esposo, que asustaba a todos quienes la galanteaban, y otros que solo se les aparecía a los bohemios y parranderos. El caso es que la viuda era oriunda de Manabí, la región que produce la sal prieta y, por supuesto, los tamarindos, que pertenecían a la corona española, por estar situados en terrenos realengos en Ecuador. La viuda del tamarindo, según dicen, fue una bella mujer elegantemente vestida que caminaba rápidamente y salía de improviso delante de algún parrandero nocturno que, ilusionado, la seguía y tenía que caminar largos trechos detrás de esta mujer hasta que, cansado por el ejercicio, hablaba y rompía el encantamiento, haciendo, por supuesto, que la viuda se diera la vuelta y enseñara la horrible y fantasmagórica presencia. Era una calavera envuelta en ropas femeninas. Indudablemente, esto ocasionaba el desmayo de la víctima, que rodaba sin sentido. Esto se repite siempre con iguales resultados y nadie ha podido darle alcance y ver su cara. Únicamente se la contempla cuando se transforma en una horrible calavera. La historia siempre termina con el triunfo de la viuda, que asusta al candidato por ella escogido. Sin embargo, hay personas que cuentan que en los frondosos árboles de tamarindo, que sobre todo existían en esa parroquia, y por donde se encuentra la ciénega de El Morro, en la provincia del Guayas, salía después de medianoche una viuda en su enlutado traje, bailando con rápidos pasos, persiguiendo a los caminantes de aquellos lares. Cuando alguien quería cogerla, ella se les desaparecía como por arte de magia y, claro, a una velocidad impresionante. Era algo increíble, pues nunca se dejaba ver la cara. Estaba como loca por haber perdido a su esposo, hasta que alguien, superando el miedo, se le acercó sin que ella se percatara y le sacó el velo. Pero, ¡oh sorpresa!, su cara era una calavera. Desde aquella vez, al verse ya descubierta, nunca más apareció por esos lugares. Esta historia, amigas y amigos, tiene muy poco parecido a la anteriormente contada. Pero lo cierto es, cual sea la verdadera historia, esta leyenda seguirá contándose como hasta ahora, de generación en generación. Más tarde hablemos del Chuzalongo. ¿Usted ha oído esta historia? Bueno, lo va a recordar acá, en La Rayuela. Vamos a seguir con música y al volver tenemos el concierto de música tradicional japonesa con el grupo Wa Leage en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas y yo muero por ti. Pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece que nunca me verás. No importa lo que diga, no importa lo que haga, en tu radar no hay lugar para alguien como yo. Los labios en silencio cada vez que te sonríes y yo pienso que es por mí, pues no hay gesto que no te ponga.

beso te libras. ¿Y cuántas horas pasé? ¿Cuánto tiempo esperé que me mires así? ¿Cómo lo ves a él? Parece que fue ayer que me viste caer, que por ti me enredé y solo puedo ver. Es que ya, ya me cansé de tantas mentiras. No quiero que esté. Estamos de vuelta, son las 9:56 a.m, amigas, amigos. Y bien, la exposición Niños otra vez de Darío Caiza en la sala de exposiciones Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta el día martes 30 de enero, hasta el día de mañana, pues usted tiene la oportunidad realmente de observar, de realmente emocionarse con esta exposición, con esta muestra, con el título Niños otra vez. Darío Caiza presenta una exposición donde muestra obras trabajadas por personas de un albergue y de su autoría. A partir del sábado 6 de enero de 2018 está esta muestra en nuestra sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura con entrada libre. Son estas últimas horas realmente las que vamos a tener la oportunidad de deleitarnos, como les decía, pues mirando esta, Niños otra vez. Fíjense ustedes, son alrededor de 30 retratos pintados por el autor en técnico óleo y dibujo, y 90 de los albergados en dibujo y lápiz de color son los que se exhibirán en la exposición esta, que pretende realmente sensibilizar al espectador respecto al rol e importancia de un sector vulnerable de nuestra sociedad, como son nuestros adultos mayores. A través de este trabajo, amigas, amigos, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esta institución. Por otro lado, queremos recordarles a ustedes que hasta el jueves 8 de febrero, pues la muestra pictórica Vestigios del artista Tito Torres, en la que se exhibe su trabajo de diseño fotográfico, arte visual, video mapping, se inaugurará el jueves 25 a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de esta exposición emerge una cultura en la región orense y en el Golfo del Guayas, ¿no? Es una cultura insular, costera, marina, jambelí. La relación con la muerte, su culto al jaguar, al caimán, a la serpiente, el diseño geométrico de escaleras, diagonales, espirales, sus artes de navegación, hoy no todavía estudiadas, son motivo de esta primera exposición. Resultado, claro está, del trabajo sistemático del diseñador, artista multimedia, etnográfico, apasionado Tito Torres. Son alrededor de 30 fotografías de gran formato que estarán exhibidas y permitirán hacer un recorrido a la memoria ancestral de la costa sur ecuatoriana, acompañada de 10 artes gráficas digitales, pictóricas, más de 2 instalaciones que indagarán el presente y el pasado, y un viaje maravilloso al pasado ancestral del que todos somos herederos. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde usted, Vestigio, memoria visual de la cultura jambelí. Y bien, queremos recordar igualmente el concierto de música tradicional japonesa con el grupo Waleage en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Esto será este día miércoles 31 de enero a las 20 horas. La Embajada de Japón presentará un concierto de música tradicional japonesa con el grupo Waleage a fin de afianzar las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón en su primer centenario. Además, celebrar 80 años de relaciones entre Japón y Venezuela y 90 de inmigrantes japoneses a Venezuela. La entrada es gratuita. Venga con su familia, venga con sus amigos. Sin lugar a duda, es un concierto que no nos podemos perder. Bueno, vamos nosotros. Ahora son las 10 de la mañana. Vamos a un corte y al volver, vamos a escuchar Cuando un amigo se va. Este amor es algo así, como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así, como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así, como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, algo así, como para mí, el amor.

radio, ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Bellísima versión, ¿no? También la hemos escuchado, pues, en voz de Alberto Cortés. Maravilla de canción, ciertamente. Bien, amigas, amigos, ¿quién de nosotros no ha visto, tal vez en tiras cómics, dibujos animados, o sencillamente en el cine formal, Alicia en el País de las Maravillas? Bien, el día de hoy comparto con ustedes la que se supone es la verdadera historia del nacimiento de este personaje, Alicia en el País de las Maravillas. Quizás ya hemos escuchado algunas anécdotas sobre Lewis Carroll, ¿no? Pero ¿conocíamos tal vez todos aquellos detalles? Bien. Hasta el día de hoy, amigas, amigos, Alicia en el País de las Maravillas se ha convertido en una historia conocida por todo tipo de público gracias a las versiones de Disney, ya sea el clásico de 1951 o los filmes recientes de acción real. Sin embargo, como ya sabremos todos, pues todo se remonta a 1856, cuando Charles Ludgate Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, conoció a la familia de Henry Liddell y concretamente a la pequeña Alicia. No fue hasta 1862 cuando el escritor acudió junto a los Liddell a navegar por el Támesis y para entrenar, o sea, y entretener, pues, a estas pequeñas niñas. Inventó la historia que le haría famoso. Alicia se entusiasmó sobremanera con el cuento y pidió a Carroll que lo escriba. Al ver la alegría que desprendía la pequeña, el autor se puso a trabajar en el manuscrito y terminó a tiempo para regalárselo a Alicia en Navidad. Por eso siempre se ha especulado con que la Alicia de la novela estuviese inspirada en la hija de los Liddell. Y aquí es donde comienzan los problemas. Bien, tristemente el nombre de Lewis Carroll siempre ha estado ligado a la pedofilia. En 1856 encontró en la fotografía su nueva afición y comenzó a retratar a las hijas de sus amigos. El documental El Mundo Secreto de Lewis Carroll, emitido por la BBC, abrió un debate en 2015 sobre si el famoso escritor era un pedófilo reprimido después que el equipo descubriese una fotografía de Lorina, hermana mayor de Alicia, completamente desnuda. Quizás no se confirme nunca, pues ya que no se le ha podido atribuir al 100% la autoría de la imagen. Además, hay quien dice que en la época, pues Carroll no estaba mal visto realmente que fotografiara a niñas desnudas, puesto que era visto más bien como algo inocente. Y sigue esta historia, ¿no?, de Alicia en el País de las Maravillas. En el documental de la BBC, recogido por ABC, la bisnieta de Alice Liddell declara lo siguiente: creo que él estaba enamorado de Alicia, pero que se reprimió tanto que nunca llegó a traspasar ninguna frontera. Pienso que era un hombre extraño, y la gente que afirma lo contrario está totalmente equivocada. Era un hombre extraño, pero admirable, y no quiero lanzar acusaciones de pedofilia. Lo que está claro es que la leyenda siempre acompañará a Lewis Carroll, quien escribió la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Bien, esta es un poquito la historia, ¿no? La historia de esta, digamos, de esta novela, primero, de este cuento, de esta historia del nacimiento de uno de los personajes que, pues, han pasado tantas y tantas décadas y todavía, pues, miren ustedes, nos acompaña todavía. Película, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Muchos dicen, pues, han habido ya nuevas noticias, pues han habido más descubrimientos, más investigaciones sobre esta historia, ¿no? De hecho, hay una en particular que la han denominado Los Siglos Curiosos y la verdadera historia de Alicia. Si hubiera que redactar, nos dicen, un listado con 100 libros más influyentes de todos los tiempos, no es improbable que de manera subrepticia, casi como el condenado conejo blanco, Alicia en el País de las Maravillas escalara puestos a una rescatable posición. En general, el público anglosajón adora las aventuras de Alicia, y el propio Lewis Carroll, su creador, no desdeñó escribir una secuela que es Alicia a través del espejo. Para el público hispano, quizás Alicia sea una obra algo menor, y no debe ser casualidad, ya que por un lado está la admirada pero resistida presencia de Disney, que hizo su propia adaptación en 1951. Además, amigas, amigos, en la traducción, se pierde una de las más firmes bases de la obra. La innumerable cantidad de juegos de palabras, así como de parodias, ¿no?, a poemas escolares ingleses, imposibles realmente de ser paladeadas a discreción por cualquiera que no tenga acceso al texto original en inglés. Aún así, Alicia en el País de las Maravillas puede considerarse popular e influyente, tanto que un poco a manera de como Sherlock Holmes opacó a Arthur Conan Doyle, también la Alicia literaria opacó un tanto a Alice Liddell, la verdadera Alicia que sirvió de modelo para la creación de Carroll. Bien, estas son un poco las historias, ¿no?, a través, pues, de los tiempos. Y cómo realmente esta tensión nunca resuelta en Carroll es probablemente, pues, la fuerza motriz detrás del País de las Maravillas. Universo un tanto lógico, pero para muchos también desquiciado, ¿no? Bueno, todo esto a su tiempo. Vamos a la música y volvemos con un poco más de esta historia fascinante, cuando pues realmente ya se comienza a hurgar, digamos, un poco más en la vida íntima, en la vida personal de estas niñas, y se la relaciona con esta historia, una de las más grandes y conmovedoras realmente en la literatura universal. Traveling out, spinning around, I'm on. que acabábamos de escuchar precisamente es un tema que está dentro de la película Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno, en cuanto al sexo, su pacatería encajó estupendamente en la puritana moral victoriana, y por ende pues no llamó la atención que nunca se casara, ni que prefiriera la compañía de las niñas pequeñas, en particular de 8 a 14 años, a la de las mujeres adultas. Pero si Carol tenía tendencias pederastas o no, pues han corrido ríos de tinta. Pero no puede decirse que haya nada que se haya comprobado al respecto. El caso es que el 4 de julio de 1862, el día de la independencia de Estados Unidos, aunque probablemente esto sea una coincidencia, porque todo esto transcurre en Inglaterra, Carol y las revoltosas hermanas Liddell, Lorin de 13, Alice de 10 y Edith de 8, salieron en un paseo en barca por el río Támesis, cerca de Oxford. A ellos los acompañaba el reverendo Robinson Duward, y resulta que las tres chicas insistieron en que Carol les contara un cuento. Y este, pillado de sorpresa, empezó pues a contar la historia de una chica llamada Alicia, a la que le sucedían mil peripecias, y que el pobre hombre tenía que ser, y pues tenía que ir improvisando, ¿no?, por el camino por razones obvias. De ahí el carácter un tanto episódico y destartalado de la futura Alicia en el País de las Maravillas. De esto, tanto Carol como Alice, como Duguay, dejaron testimonio. Alicia quedó tan entusiasmada con el cuento que prácticamente obligó a Lewis Carroll a ponerlo por escrito. Amigas y amigos, este obediente a los caprichos de su amiga lo transcribió de su propio puño y letra, lo acompañó con ilustraciones propias y se lo ofreció como regalo en la siguiente Navidad. Carroll no tenía intenciones de publicar estas primitivas aventuras, ¿no? Pero ante la insistencia de todos quienes lo leían y a quienes tanto le gustaban, Carol pues optó por reformatear la obra original, quitando los pasajes que en realidad eran chistes privados y que consecuentemente el lector casual no pescaría, y añadiendo algunos otros capítulos para construir la actual Alicia en el País de las Maravillas. Este es un poco entonces, amigas y amigos, la historia que se lo asume como verdadera historia de Alicia en el País de las Maravillas. 10 de la mañana con 25 minutos. Vamos a la música, luego viene la pausa y seguiremos con más. Has hecho en mí ni lo que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. No sé cuánto más podré soportar. Necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar. Hoy te voy a amar. Llenaré todo tu cuerpo con mi música. Hoy te voy a confesar. Que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Diez de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Y estamos en lunes 29 de enero, se acaba este mes. Y por supuesto nosotros estamos aquí con toda la buena energía. Ustedes saben, La Rayuela, iniciamos a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes. Si usted desea ser parte de La Rayuela, tiene comentarios que hacernos, tiene noticias que contarnos, eventos que difundir, solo tiene que llamarnos al 2220966 o escribirnos, Beatriz, .fuentes1@gmail.com. Con mucho gusto, pues, aceptamos sus sugerencias. 10 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y por supuesto, historias curiosas, historias que realmente nos dejan muchas veces con la boca abierta, ¿verdad? Pues una de las prisiones de más seguridad que se ha conocido en la historia es la prisión de Alcatraz, que se consideraba realmente la cárcel más segura del mundo, de la que nadie podía escapar, hasta que un 11 de junio de 1962, tres reclusos, Frank Morris y los hermanos Clarence y John Aglin, protagonizaron su mítica fuga. Se sabe que lograron salir de la prisión y llegar hasta el mar para intentar alcanzar a nado la costa de San Francisco. Pero la pregunta es, ¿lo consiguieron? Bueno, la versión oficial fue que con casi total seguridad se ahogaron en el trayecto. Las fuertes corrientes y las bajas temperaturas del agua habrían sido las causas. Bueno, aunque estudios posteriores concluyeron que tan solo Clarence Aglin se ahogó y que su hermano John y Frank Morris, el personaje de Clint Eastwood, interpretó en la película, lograron alcanzar la libertad. Pero lo cierto es que hasta estos días nadie ha encontrado ninguna pista de su paradero. Si realmente sobrevivieron, es como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Miren ustedes, ahora el FBI acaba de hacer pública una carta que la policía de San Francisco recibió en el año 2013 y que supuestamente está escrita por John Aglin, en la que dice: mi nombre es John Aglin, conseguí escapar de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Franklin Morris. Hoy tengo 83 años y me encuentro en mal estado de salud. Tengo cáncer, pero sí, todos logramos escapar aquella noche. Si anuncian en televisión que prometen enviarme a la cárcel por no más de un año y me dan atención médica, volveré a escribirles para decirles exactamente dónde estoy. No es un chiste, esto es real. Y la honesta verdad. La pregunta es, ¿será real esta carta o se tratará de una broma? Bueno, las autoridades aún no lo tienen claro. Las pruebas realizadas para tratar de analizar las huellas dactilares y posibles restos de ADN en la carta no han logrado ni confirmar ni desmentir que haya sido realmente escrita por este reo fugado. La prisión de Alcatraz se consideraba, como lo decíamos, la cárcel más segura del mundo, de la que nadie podía escapar. Sin embargo, en el año 62, tres reclusos pues protagonizaron esta mítica fuga. Noticias curiosas del mundo. 10 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Dentro de nuestro segmento de poetas ecuatorianos está la vida y la obra de uno de los grandes, Jorge Icaza. Ahí está. Perdón. Carrera Andrade. Carrera Andrade. Jorge Carrera Andrade, 1903-1978. Quiteño. Íntimamente ligado a lo local,

a Dios y esa noche rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches que revive esa canción. Bien, amigas y amigos, son las 11 de la mañana con 20 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bueno, como ustedes saben, uno de los temas que nos ha preocupado precisamente es hablar sobre la legislación, ¿no?, que tiene que ver con el cuidado a los animales o, igualmente, de otra manera, del otro lado, el maltrato animal en Ecuador. En fin, hay un proyecto de ley que proponen hasta ya 3 años de prisión por maltrato animal en Ecuador. Y fíjense ustedes, amigas, amigos, el proyecto de ley, como les decía, sí, en realidad propone 3 años de prisión por maltrato animal en Ecuador. Y la verdad es que, claro, con el pasar del tiempo, esto se ha vuelto un tema de actualidad. Y hay mucha gente que está preocupada por el maltrato a los perritos, a los gatos, y sobre todo, hay muchísimos animales, muchas mascotas que están en condiciones de riesgo, en condiciones lamentables de salud, con tumoraciones, pues sucios, infectados. En realidad es un asunto grave, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues el maltrato animal en Ecuador se sanciona realmente ya, pero sin embargo de eso, los castigos contra los agresores podrían aumentar de ser aprobado este proyecto. De otro lado, nosotros hemos querido realmente tener acá especialistas para hablar sobre este tema. Y de PAE Ecuador, Protección Animal Ecuador, pues nos han aceptado la invitación para el día jueves, ¿no? A las 9:30 estará Maritza Rubianes acá para hablarnos lo que tiene que ver realmente con la legislación en cuanto a maltrato animal en nuestro país. Entonces, realmente hay, ¿qué les digo? Se proponen, el maltrato animal no solo es la violencia física ejercida contra un animal, también lo es el abandono, ¿no? Usted coge el perrito, lo deja en un pueblo, lo deja en otro barrio, eso no puede ser. La falta de atención, no proporcionarles adecuadas condiciones de vida, por ejemplo. Entonces, realmente, todo esto, pues porque no podemos permanecer impasibles ante los continuos casos de maltrato animal, ¿no? Esto por un lado. Luego, obviamente, hay sanciones más rigurosas, ¿no? Porque se ha conocido, por ejemplo, las personas que, como decíamos, primero que abandonan las mascotas, animales de compañía, ¿no?, que tendrá que realizar de 20 a 50 horas de trabajo comunitario por hacerlo. Mientras que esta zoofilia, bestialismo, que significa mantener relaciones sexuales con animales, será penado con cárcel de 6 meses a 1 año. En este último caso, la pena podría aumentar de 1 a 3 años de prisión si el animal muere a consecuencia de esas conductas. La legislación, digamos, acá en nuestro país realmente apuesta por una regulación penal más rigurosa que sancione actos que vulneren la integridad el bienestar, la salud de los animales con acciones concretas, tipificando como agravantes la crueldad y la tortura animal, el abandono, la zoofilia y las peleas de perros, ¿no? El proyecto de reforma se encuentra en trámite y será procesado, por supuesto, por las autoridades correspondientes. Bien, 11 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Así es que vamos a tener, como les decía, el día jueves, vamos a tener especialistas para hablar sobre el maltrato animal. Vamos a la música. Thank you.

posiciones. Tú estás equivocado, nene, son tus acciones, tus obsesiones, tus reglas y condiciones que hacen que tu nena te traicione. Pensabas que ella no era capaz, pues ahora se ha enterado medio mundo, papá. No sabes dónde esconderte, no que eras macho. Ahora tienes que ser fuerte con tremendo cacho. Escúchame, muchacho, no hables mal de ella, déjate de invento. Que fulanita es una, déjate de cuento. Y por si acaso se te emburra ser violento, dame una llamadita que con ella yo me encuentro. Yo sé que duele, nene, yo sé que te arde, nene, pero en la próxima ocasión dominarás el pene. Esta lección queda grabada en tu conciencia. Hazme caso, nene, lo digo por experiencia. Yo quiero ser tu gana, el que brega cuando el otro es muy bacán, el que te resuelve y no te queda mal cuando él te baja de tu pedestal. Solo quiero ser tu galán, el que brega cuando el otro es muy bacán, el que te resuelve y no te queda mal cuando él te baja de tu pedestal. Último verso sin mucho esfuerzo, escribo estas palabras para el otro sexo. Ustedes son las que mandan cuando aprietan eso. Nosotros les creemos porque somos mensos. Que todavía no, cuando han pasado meses, que soy una buena chica, mami, ya no empiece. Que ha sido poco amante, nena, ya no mienta. Que yo conozco a otro con quien tú te acuestas. Me dicen que eres una fiera en la cama, conmigo es solo una feria para la dama. Me dicen que no te gusta, mami, que te encanta, conmigo es una vela más para la santa. No te da pena, nena, porque estás buena, nena. Tú piensas que te aguantaré, pues me la pela, nena. Que este verso llegue pronto a tu mente. Hazme caso, nena, aprende a ser decente. Bien, y seguimos con más de La Rayuela. Amigas, amigos, son 11 de la mañana con 40 minutos. Y dentro de nuestro espacio de tecnología y medicina, pues aquí viene una nueva propuesta médica. Lentes inteligentes para medir la cantidad de glucosa de los diabéticos. Su futuro, nos dicen, podría cambiar la forma radical con este sistema que eliminaría por completo los pinchazos diarios para calcular el azúcar. Y Alberto Pascual nos dice lo siguiente. La fuente, Yang Un Park Unist. Esta nueva lentilla inteligente es el nuevo intento de liberar a los diabéticos del pinchazo diario para comprobar el nivel de azúcar en sangre, pero tardará todavía unos años en poder ser testado en humanos. Por el momento, un grupo de científicos del Instituto Nacional de Ciencia y de Tecnología de Ulsan, en Corea, ha logrado probar en conejos con resultados positivos sin el uso de agujas y tan solo analizando sus lágrimas. Las lentes están fabricadas con el mismo material transparente y flexible que el de una lentilla de contacto. En su interior, los investigadores han incluido un pequeño chip electrónico con una luz LED y un sensor de glucosa. Si el nivel de azúcar no es el adecuado, la luz parpadeará para avisar al sujeto que las lleva puestas. Para comprobar su correcto funcionamiento, se sirvieron de lágrimas artificiales que simulaban bajos contenidos de glucosa. Estas lágrimas eran colocadas en los ojos de los conejos. La luz que estaba encendida por falta de azúcar se apagaba cuando se añadían estas lágrimas. El problema es que por el momento no se ha conseguido comprobar su eficacia en seres humanos, por lo que aún habrá que esperar hasta conseguir descubrir si funcionan o no. Por otro lado, surgen otras dudas. ¿El nivel de falta de azúcar en la sangre será el mismo que se pueda detectar por la lágrima? Sería la consulta. Una medida incorrecta podría llevar a un control inadecuado de la glucosa de las personas con diabetes. De hecho, esta precisión es la que hace que tengan una mejor calidad de vida, sobre todo cuando tienen que ver con lo que comen. Por el momento no existen estudios que avalen que el nivel de glucosa en sangre o en lágrimas sea el mismo, por lo que este equipo científico coreano tendrá que seguir trabajando para que ambos resultados puedan equipararse para que se pueda salir este proyecto adelante. Diabetes, lentes y, cómo no, también tecnología. Bien. Ciertamente una de las enfermedades igualmente que pues está a la orden del día es la diabetes, ¿no? Y por ello pues cada vez en el mundo se suman los casos de diabetes, inclusive en niños, en pequeñitos. Y pues imagínense ustedes, pequeños que ya necesitan inclusive inyectarse, necesitan pincharse, por lo tanto, qué maravilloso fuera, ¿no?, que se encuentre realmente y que sigan estas averiguaciones científicas a ver, pues, cuánto podría reducirse realmente los efectos, ¿no?, secundarios por esta enfermedad. Un estudio revela cuánto contaminan los sándwiches y esto está en una nueva investigación. Y bueno, dentro de ello, amigas, amigos, imagínense ustedes, el sándwich es uno de los menús favoritos de la mayoría de las personas, ¿no? Yo creo que a quién no le puede gustar un buen sándwich, que tiene además que comer, pues muchas veces no alcanzamos a traer toda una comida, si es que traemos para el trabajo, llevamos a un paseo, en fin. Son fáciles de preparar, son fáciles de llevar, pueden hacerse con ingredientes que uno desee, y resultan cómodos de comer mientras que está manejando su ordenador. Además, es un tipo de alimento que se considera más saludable que el resto de la llamada comida rápida. Pero la pregunta es, ¿los sándwiches, son dañinos para el medio ambiente? Bueno, imagínense ustedes, un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester ha calculado la huella de carbono que dejan 40 tipos de sándwiches, teniendo en cuenta todo el proceso de que comienza con la producción de cada ingrediente, el envasado, la conservación en frigoríficos, y la verdad es que el resultado es bastante desolador. Según este estudio, el menos ecológico de todos sería uno que los anglosajones denominan All Day Breakfast, que contiene, entre otros ingredientes, tomate, queso, huevo, bacon, carne de cerdo. Bueno, todo el proceso de producción de uno de estos sándwiches provocaría una emisión de unos 1.141 gramos de dióxido de carbono, el equivalente a la de un coche que recorre 19 kilómetros. Y el segundo más contaminante sería el tradicional sándwich de jamón y queso, que produciría una emisión total de unos 1.350 gramos de dióxido de carbono. Aunque hay que especificar que estos datos se refieren a productos que se compran ya preparados y que las cifras de las emisiones se reducen a la mitad o más si se hacen en casa. Por si puede interesarles, nos dejamos aquí una interrogante, una inquietud, ¿no? Yo creo que de todas maneras la comida que hacemos en casita siempre será más saludable que la que compramos hecha. Así es que, si tenemos que llevar comida en nuestra lonchera, en nuestra mochila, tratemos ciertamente de valorar qué tipo de producto estamos llevando para nuestra ingesta y, por supuesto, favorable para nuestra salud. 11:45 y estos, precisamente, este último tiempo lo hemos dedicado a ciencia y tecnología, aquí en La Rayuela. Vamos a la música.